Camilo. Si está el internet, funciona para transmitir. Camilo, o grabar. Acabo de probar los audífonos y no, y hay un lado que no está funcionando. Entonces, creo que toca devolverlos porque salieron defectuosos. Pero bájale un poquito, uff, porque sí está durísimo. El verde, el verde. Listo. Oh, ok. ¿Y esa música qué era? Una cheveridad. ¿Ah? Está muy buena la vez. Sí, están buenas las cortinillas. Chan no oigo nada. No estoy oyendo nada. No está oyendo nada. Mande la intro otra vez. Ya debería estar. La intro no. La intro no se oye. Entonces el problema es hacia el lado de Alejandro. Yo estoy oyendo perfecto. Ahí sí, ya. ¡Y estamos en vivo! ¡Niu! ¡Con la vaina! No, Ale, no, pero ¿por pero, qué? No, pero ¿por qué? No. ¿Qué? ¿Qué haces? Es que yo tengo mi pasito. Aquí, como por aquí está. ¿De dónde sacó eso? Sáquela. ¿Quiere que hagamos qué? Claro. Quiero que la saque ya. Pues, Dayana, déjame, tiene otro audio. ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo hacer algo con esto? ¡No! ¡Ay, venga! ¿Cómo me tira hacia Vicky? ¡Qué pecado! Dirty, qué pecado. ¡Ay! ¡Qué pecado! Cuidado. Maldita señora. ¡Uy! No, Alejandro. ¿Podemos? Alejandro. ¿Qué? No más. Bueno, está bien, Dirty. Pero no, está bien, lleva una Vicky en tu corazón. Lleva una Vicky en tu corazón. Se quemó Vicky. ¿Ah? Se quemó. A pesar. ¿En serio le va a pesar? No, a mí no me va a pesar, o sea. Obvio no. No me da pesar. Lo que pasa es que les voy a decir. No me da ni cinco de pesar y pues yo no sé si decir esto me vaya a costar el trabajo. ¿Me puede mandar link? No me importa. ¿Me puede mandar link del live? Por favor, aquí por el WhatsApp. Papito, sí. La pregunta es, ¿vas a dormir con esa almohada? No, esta la traje como parte de la decoración. Pues, hay que estar en contacto con los tiempos. Ajá. Con el zeitgeist. Ya. Esto es simplemente el zeitgeist. Ya no. No, sino que, a ver. Ya no. Lo que les quiero. Uno de esos audios dice, vamos a ganar en primera vuelta, dice uno de esos audios. Ya no. Sí, el otro sirve. Hay otros dos audios que sirven. Sí. Pero son complicados. Ay, sí. No va a pasar. Dayana, déjalo. No va a pasar. Espera. Ah. Eso es feo. Póngalo a ver. No. ¿Sabe qué? Ya me está gustando los audios que traen. No, venga, le digo, lo que pasa es que hay una, esto no es publicidad porque esto lo pagué y ellos pueden confirmar eso. Pues sí, igual es una empresa que se llama, es una empresa que se llama Mighty. Okay. Y yo ayer estaba scrolleando por Instagram, sí. Y me salió el cojincito de Vicky y pensé en Dayana inmediatamente y dije, yo quiero llevarle pensé en Dayana para joderla. Exacto. Ya, ok. No, porque yo sé que Dayana no... No, pero en realidad... Y ahora, la pregunta ahora, Dayana, es ¿por quién vas a votar? No le... Te quedaste sin opción. El voto es secreto. Oye, mi hermano. Óyeme. Nuestro programa de hoy... Rompimos el hielo a patadas hoy, ¿no? Sí. Con el cojín de Vicky. Sí, nuestro programa de hoy tiene como propósito hablar de los 90. O sea, tiene un propósito, eso ya es algo. Ya, hablemos ya de los avance. Años 90. Ok, vamos a hablar de los... ¡Ya! ¡Silencio! Gracias. Vamos a hablar de los años 90. Vamos a hablar de cómo era uno en los años 90, porque está muy de moda una tendencia uh-huh. en redes sociales donde una celebridad está caminando con el celular, haciéndose ver que no se está autofilmando y tiene una leyendita que dice: papá, ¿cómo eras tú en los años 90? Sí, papá o mamá. Sí. La tendencia se llama What Were You Like in the 90s? What Were You Like in the 90s, correcto. Así esa es la tendencia. Y What Were You Like in the 90s? ¿Usted cómo era en los 90? Yo era una nea. ¿En yo serio? Era, sí, yo era un amponcito. Yo era muy amponcito en los 90, 80s y 90s. Sí. Uh-huh. Sí, sí, era desjuiciado. Di mucha lora. Sí. Fue mucho el sufrimiento de mi señora madre durante esas épocas. No joda. Sí, sí, sí. ¿Y sí esa era vaina? Porque hacía daños y me volaba y hacía cosas que no debía hacer. No le puedo creer. Sí, sí, sí. Tenía. Para que vea. Para que vea. Con los amigos. Los amigos. ¿Tenía malos amigos? Los amigos lo dañan a uno. ¿Tenía malos amigos? No, tenía buenos amigos con malas decisiones. Ah, ok. Pero esos amigos ya ahora toman buenas decisiones y sí. Aún seguimos siendo amigos. Vea. Sí, sí, sí. Sí. Mire, sí, pues. Sí, sí, exacto. Yo sí en los 90 fui muy juicioso. ¿Usted fue juicioso en los 90? Yo fui muy juicioso en los 90. ¿Quién lo iba a creer? Iba a la iglesia, okay. Ayudaba con todas las tareas de la iglesia, cuando estaba en el catolicismo fui monaguillo, cuando ya me pasé y me bauticé en el cristianismo, en el pentecostalismo, claro. También atendí a la iglesia. La única cosa que me reprochaban era que me ponía camisetas de Guns N' Roses para ir al culto. Ah, usted era demoníaco además. Sí, le gustaba pero el pastor, ver la iglesia arder. Pero el pastor Enrique Rodríguez... Un saludo. Enrique Rodríguez el Puma. Enrique Rodríguez era un gran pastor. Uh-huh. Qué buen pastor el que me tocó a mí. Me tocaron dos pastores. Uno de ellos era nefasto. Hoy en día usted dice una frase como esa y yo solo pienso en tacos. ¿Tacos al pastor? Sí, usted dice qué buen pastor y yo pienso en tacos. No, yo sí tuve un pastor. El primer pastor era más bien radical, como extremo, un poco difícil. Ajá. Se llamaba Abdo Giorgio. Yo me congregaba en una iglesia en Coral Gables que se llamaba Cristo Rompe las Cadenas. Ah, no, ya. Pero era católica, era cristiana. No, cristiana era pentecostal. Cristiana, ok. Cristiana pentecostal. Y de allí salió el pastor Enrique Rodríguez, que después del huracán Andrew, uh-huh. Nos atendió muy benevolentemente en su casa en Perrine, en el barrio Perrine. Yo es que en los 90 empecé a trabajar en esta joda de la radio. Y en los 90 me metí en el tema, estaba muy fuerte. Me metí en el tema de los bares. Ah, ¿ya entonces, en esa época? Sí, a finales de los 90. A finales de los 90 me metí en ese tema de los bares. Entonces, era un desorden complicado. Sí. ¿Cuál fue el primer bar en que se metió? Un bar que se llamaba Berenguela, en la 85 con 14, donde quedaba Ramón Antigua años atrás. Ese fue el primer bar. Ese fue el primer bar en el que casi toda la gente que me conocía, amigos o lo que sea, casi terminan en Alcohólicos Anónimos. Claro. Claro. Imagínese, usted tiene un bar y usted no sabe, arranca y se puede ir quebrando. La moda en aquella época era, como decía Andrés López en La Pelota de Letras, montar un bar o un restaurante. Sí, sí, sí, exacto. Había que ser socio de un bar. Era la moda montar un bar. Y me imagino que eso le daba estatus. Puede ser un poquito. Claro. Un poquito. Pero, hey, mi primer carro me lo compré gracias a eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, ¿hizo plata? Sí. No, yo fui juicioso. El comienzo fue difícil porque el comienzo fue bien desordenado, ¿no? Por obvias razones. O sea, uno tenía como ese poder de invitar gente y brindarles trago o lo que sea. Y entonces se armaban muchos desórdenes. Pero me ajuicié, entendí, me ordené y ya después de ahí ya funcionó mucho mejor la cosa. Ok, ok. Ah. Pues es que usted siempre fue organizado con la plata, ¿o no? No siempre, pero creo que aprendí a buena hora. Ok. Aprendí cuando era. Y fue, yo creo que fue en los 90, a finales de los 90. ¿Qué música ponían en Berenguela? Uy, hermano, eso era puro crossover. Era lo que estaba de moda. Exacto. O sea, eso pasaba desde Merengue House, que estaba muy fuerte en esa época. La segunda mitad de los 90, el Merengue House estaba fuertísimo. Sí. ¿Qué más? En esa época, Will Smith estaba fuertísimo. Getting Jiggy With It era una vaina que tocaba, o sea, poner sí o sí. O sea, era como la hora loca. La hora loca tenía que incluir, obviamente, a Will Smith. Tenía que incluir YMCA en esa época que no se la habían tirado todavía tanto. ¿Qué más había? Bueno, no. Había una de... ¿Cómo era la de cómo? Se menea... Tamarindo Seco. Tamarindo Seco. Esa vaina, eso era una locura. Qué época nefasta. No, yo sé, sea, qué época nefasta. De todo. Qué música aguantaba horrenda. Aguantaba de todo. Y sonaba mucho dance como How I Need You de Bad Boys Blue, por ejemplo. Los Venga Boys. Venga Boys. Uf, esa vaina sonaba fuertísima de Venga Boys is coming. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, horrible, qué cosa música. No, yo sé, asquerosa. Yo sé, no, los Venga Boys eran terribles, pero sonaban tan sabroso en una noche usted con una con un traguito en la mano. Claro. Me acuerdo, y, yo, ¿sabe qué? Me acuerdo del Divino. Por ejemplo, eran las épocas en las que había, se permitía que la gente se parara en la barra del bar a bailar. No solo se permitía, era lo más cool del mundo. Correcto. Que entonces, si las chicas se paraban en la mesa, entonces era el sitio más play de Bogotá. Ese era el mejor momento de la noche. Saludo cuando para... Cuando pasaba eso. Un saludo cordial para el Curro Zapata. Uy, que es de la vida del curro, ¿sabes? ¿No? Ah, no. Ni idea, pero ese man era... Porque ese man era el programador de moda en la radio en aquella época. Uh-huh. Ese man había dirigido la programación de Radioactiva Mueve Tu Mundo hasta que se pasa Planeta Rock y creo que después pasa... Él no estuvo en la Mega. Curro no estuvo en la Mega. Hasta donde yo recuerdo. Okay. ¿No? Entonces, después de Mueve Tu Mundo, Curro pasa a administrar la famosísima Capachos. Claro, Villavicencio. Y ese era un sitio al que la gente le hacía... ¿cómo se llama? Peregrinación. Y se iban para allá. La gente se iba para Capachos a parrandear. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba el DJ? Flechas. Flechas era DJ, fue DJ de planta mucho tiempo en Capachos. Y allá se llevaban a los DJs crossover que estaban fuertes acá, para allá. A Wally. ¿Cómo se llamaba este? El que hacía, olvido ahorita el nombre... Era el que hacía las tandas de la Mega en esa época. Bueno, en fin. Yo toqué en Capachos una vez. Con Tres Palacios. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Con el Tripas? Con el Tripas terminamos tocando en Capachos en Villavicencio. Yo creo que eso sería 2004 por ahí, yo creo. Sí. Más o menos. Pero ahí nos salimos ya de los 90. Volvamos a los 90. Sí, porque es que esos 90 que usted está mencionando ya están muy encima. Si es Getting Jiggy With It, Getting Jiggy With It es de 1998. Sí, sí, sí. Sí, pero claro, clasifican los 90 de todas formas. Sí. Sí, los 90 fueron una época muy interesante, pero a mí me pasó una cosa y es que yo viví gran parte de la década de los 90 fuera. Claro. Y cuando regresé, el choque cultural fue muy fuerte porque... ¿Usted regresó en qué año acá? Yo llegué en yo regresé en 1996. Ok, ¿y se fue? Y yo me fui en 1989. Ok, sí, casi raspando el 90. Fueron como 6 años por fuera. A mí el primer choque generacional y cultural que tuve fue que aquí nadie sabía qué era el hip hop. Nadie. Es cierto. Aquí, sí. No, aquí nadie. Aquí había 30 personas que oían hip hop en Colombia. De los 35 millones de colombianos que habitaban este que creo que maizal siendo, olvidado por los dioses. Que creo que siguen siendo los mismos 30. No, hoy en día el hip hop es enorme acá. Sí. El hip hop ahorita sí. Pues el hecho de que haya hip hop al parque. Claro, no. Sí. Aquí mueve 500,000 de personas fácilmente el hip hop, pero no mueve más. No más. Bueno, pero y el hip hop que mueve... pero con 500,000 es suficiente para mover cositas, puede ¿o ser, no? Puede ser. No es ideal. Depende mucho. No es ideal, pero en un país como Colombia que haya 500,000 de fanáticos de hip hop, es un buen claro, número. Pues ¿no? De hip hop bogotano. Pero de todas formas, el fanático el del hip hop bogotano oye cosas de afuera también. Muy poquito. ¿Será? Muy poquito. La gente que va a hip hop al parque no oye nada de afuera. Ok, bueno. A menos que sea pues como Canserbero o esas cosas. Uh-huh. Todas esas cosas como de rap underground latino. Pero sí, vez menos. Yo veo pasar pelados por ahí por el barrio y... Todo lo que oyen de hip hop es en español y por lo general todo es de Bogotá. Ok, sí, escena que desconozco. En los 90, cuando yo regresé, el choque era muy brutal porque la gente no oía hip hop acá. Lo que estaba de moda era Diego Torres, Vilma Palma de Vampiros. Ah, claro, sí, había mucha tendencia en español. Cuando yo llegué a 95, 96, estaba bajándose el número uno Voy a Voz. Estaba bajándose del número uno Penélope. Estaba subiendo Penélope de Diego Torres. De Diego Torres. Había salido un tributo a Joan Manuel Serrat. Sí. Estaba saliendo de la programación de Radioactiva Contamíname de Ana Belén y Víctor Manuel. Uy, uy, uy, yo se me había borrado de la memoria esa canción. Yo sí jamás lo voy a olvidar por tan fatídico destino que les tocó a ustedes los colombianos amigos. No, pero no crean, no, pero fenómenos como ese de Vilma Palma y de, los Cadillacs, por ejemplo, Vasos Vacíos, ese álbum. Fue un boom acá, fue claro, fuertísimo. Cuando ese álbum yo lo recuerdo mucho por mis épocas de universidad. La otra cosa también que y el Eurodance. La otra cosa que me costó mucho en los 90, estando aquí, fue Vicente Fernández. Ah, no. Uf. Sino, pero es que usted, claro, pero es que usted por su papá. Seguro. No, mi papá odiaba las rancheras. ¿Ah, sí? No, mi papá nunca le gustó la ranchera. Yo juraba, mi entonces papá, le gustaba, era más... La música de cantina. Ah, de cantina, ok, sí, ya. Sí, sí, de antro. Uh-huh. Oscar Agudelo y el Caballero Gaucho. Y... Fíjese que esa era en los 90 también hubo otra moda acá que estuvo durante unos años, que es que la gente le dio por montar las famosas tiendas. Se llamaban así, las tiendas. Y las tiendas era montar un chuzo con paredes en costal donde ponían rancheras, ponían música popular, ponían ajá, música bailable, sí, y mesas de madera y todo ese tipo de cosas. Y eso estuvo durante unos años, fue fuerte en los 90. En Manizales las llamaban las fondas. Sí, sí. Aguapanelas nació en los 90, por ejemplo, que era sí, qué época tan... la famosa tienda Aguapanelas, que yo no sé si existe todavía. ¿Quién sabe? Pero eso fue una vaina que arrancó en los 90, la moda de las tiendas. Sí, yo no. Claro, me tocó, por ejemplo, vivir esa eso fue para mí una crisis. Porque en el 96, cuando llegué, yo tenía 18, 19, yo tenía 19 años cuando volví. Ajá. Y pues obviamente uno quería como encajar en algún lugar y para poder encajar tenía... Que pues, si uno quería cuadrarse con alguna chica. Sí. Si usted quería. Eso es otra cosa, ¿no? El término cuadrarse es muy noventero. Cierto. Es parchar también. Sí, correcto. Que se parchó a fulana, que se Exacto. parchó a fulano, ¿se acuerda? Cuadrar, parchar, blueginear. Blueginear. Exacto, pues son términos que existían en esa época. De aquella época. Rumbearse. Rumbearse. Rumbearse. Pero rumbearse no, era... rumbearse era besarse. Claro, rumbearse era en manizaleño parcharse. Ah, ok, ok. Nosotros decíamos parcharse y los rolos decían rumbearse. Aquí, en cambio, parcharse era reunirse. Reunirse. En cambio, en Manizales decía, uy, me la parché. Fulano se parchó a tal cosa, era fulano se rumbió a tal chica. Ok, ok, ok. En esa época, entonces, para uno poder bluginearse con otra chica o ¿qué palabra o, fatídica esa? O rumbearse a otra chica o ese tipo de cosas, pues había que uno se tenía que saber el catálogo de vallenato, el catálogo de ranchera. Es decir, usted no disfrutaba del vallenato de la ranchera, usted no tenía novia. En Colombia era imposible tener una novia. De si no, por eso estuve tan soltero en los 90. ¿Sí? Es que el vallenato siempre me ha costado. No, y la ranchera. Y la ranchera más. No. Yo decía, no, ¿cómo así? Ah. Y el plan de la gente joven era ir a conciertos de Vicente Fernández y yo, uy, no, marica. No, no, a mí sí no me tocó. No, yo sí creo que yo sí estaba en una burbujita más de rock en español en esa época. No, yo sí. Mateos, o sea, en los 90 oíamos rock en español de los 80. Estaba muy fuerte el rock en español de los 80. A mí me tocó el rock en español de los 80 en los 80. El baile de los que sobran, mi sombra en la pared, Radio Futuro, todas esas cosas entre el 85 y el 89 fue como el momento. Sí, ya sí. Cuando volví, esa cultura del rock en español se había pervertido hacia al pop, Vilma al pop en Palma español. De Vampiros y esas cosas, ¿no? A mí me gustaba Vilma Palma. A mí sí nunca me gustó, pero entendía. Es decir, Cristina y los Subterráneos. Yo vivía enamorado de Cristina, la de Cristina y los Subterráneos. Sí, eso estuvo muy de moda. Ajá. Creo que el único momento que sentí yo que el rock estaba como... Ahora, porque estaba la otra cultura, que era la cultura alternativa del rock al parque. Uh-huh. O sea, había dos combos. Usted. Y bueno, ¿y eso qué? Mentiras, que no eran tanto los dos combos. Pero... Sí. ¿Cuándo empezó Rock al Parque? 95. 95, ok. Había dos combos. Usted era gomelo y se la pasaba en fiestas de vallenato, merengue. Uh-huh. Sí, no, vallenato, merengue y ranchera. Uh-huh. O sea, ese era el parche. O usted era alterno y quería venir a Bogotá en peregrinación. A Rock al Parque, que esos eran los realizadores visuales, los diseñadores de moda, los actores, las actrices, o sea, todos los que tenían algo que ver como con las artes, hacían alarde de que se habían montado en una tractomula de Manizales a Bogotá y habían echado dedo y habían venido, se habían quedado en una esterilla, en una estera, en un colchón, en una colchoneta, en la casa de un amigo que vivía en Palermo. Ok. ¿No? Y se parchaban ahí y era un fin de semana así de libertinaje y desorden donde obviamente se pusieron de moda todos los bares alternos como Mata Tigre, como Las Moscas, como Terlenca, todos esos parches donde... Acá en Bogotá. Music Factory. Calimán. Calimán era un todo, rotazo sabrosísimo. Esos parches que fueron todos los de Andrea, de Héctor Buitrago, de los que eran los que dictaban las reglas de esa cultura alterna de Ilson Díaz de la Pestilencia. Todas esas vueltas. Sí, sí, estaban, sí. Abody Costello. Abody Costello, que era Abody más rockero. Costello era rockero, pero es... Que era más rockerito, ese era más rockero y clásico. Yo no sé si Ozzy ya existía. No, creo. ¿No? Ácido Bar. Ácido, ok. Ácido Bar. Uh-huh. Era un momento bien interesante de la cultura alternativa y eso estaba estallando Ultrágino, estaba estallando Morfonia, Molotov estaba a punto de suceder, los Ilia Curiaquian de Valderramas iban a pasar, los Ay, Tetas estaban bueno, pasando. Me gustan los Ilia. En Manizales había una banda que era la promesa de Manizales para el mundo, que era Los Ángeles con la Cara Sucia. Estaba la Mojiganga, había una movida de ska muy potente, La Severa Matacera, estaban Las Almas, habían acabado de sacar un disco, iban a sacar un disco en 1998 que se llamaba Quinchango, el Casa Babilón de Mano Negra estaba pegadísimo, o sea, claro. Era una época donde, y entonces, pero ese era combo alterno. Sí. Ese era combo de los que, bueno, que estaban ya fumando cositas y la vuelta y están experimentando con otras cosas. Pero entonces, ese era más difícil que los gomelos. Porque los gomelos, si usted tenía plata y podía cantar Oye, mi amor, de Maná en una canción y bolear el saco. Sí, échale era, vampiro. Y se podía tomar los guaritos y todo y al mismo tiempo ser funcional, medianamente funcional. Y si usted era de algún colegio, ¿no? Si usted tenía, que ser de algún colegio, sí, porque sí, si no, a usted no lo dejaban entrar a Mr. Claro, Babilla y esas cosas. Exacto, ¿no? Los que estudiamos en Rotos, nos tocó montar nuestro propio bar. Exactamente, sí. A los que estudiamos. Para poder cuadrar. Los que salimos de Rotos, nos tocó montar nuestro propio bar, sí. Exacto. Yo creo que eso, hay un trauma ahí que me llevó. Y los que no cabíamos ahí, no nos gustaba esa movida y además de eso, no pertenecíamos ni a los colegios ni al estrato social, nos tocó meternos en las drogas. Ah, bueno, sí. Sí, porque si no, no nos aceptaban en el otro parche. Ya. En el otro parche, si usted... Ahora voy entendiendo tantas cosas, exacto, si Alejandro. Usted no era drogadicto, usted no era cool. Ya. Usted tiene... Sí. ¿Sí? ¿Todavía pasa? Todavía, sí, un poquito. ¿En serio? ¿Cómo pasa ahora en la nueva generación, mi pequeño Gen Z? Cuéntanos. Yo siento que ahorita que puede ser lo más alternativo, como esas movidas de techno underground que se van por las estas bodegas de las fábricas que ya no se usan. Sí. Ajá. Eso es horrible. Eso es un nido de chirretes feo, pero si usted quiere ser cool... Tiene que estar allá. Caer a esas vainas que, digamos... ¿Cuánta juventud produciendo? Festivales que nacen de eso. El Censor que nace y se vuelve grande a partir de toda esta movida de la gente. ¿De que todo eso de funk tribu y esas cosas o qué? Sí. ¿O no? Funk, incluso ese, parte, ese man tocaba en las fiestas prohibidas de la cuarentena. Mucha gente iba a fiestas a... Yo lo vi. Ah, claro. Yo lo vi. ¿Usted lo vio? Sí, en una bodeguita. Sí, no joda. Pasado pero, oscuro. Pero lo alternativo de las fondas se traducen ahorita es emparchar en bodegas de industrias abandonadas por Fontibón, por el sur. Ahí es donde se hacen las fiestas, las Américas. Caramba. Sí. Es que, ¿cuánto es que mundo de que tanto hemos hablado de lo que ustedes tanto se jactan del famoso alterno perro Chapinerudo? Sí. Eso es cool. Se supone. Claro. Ya dado alguna gente. Pero si la gente paga la boleta, 50 lucas. Pero eso es. Y sobre la Caracas también hay varios lugares. Y ahorita con la construcción del metro. ¿Se acuerda de Púrpura? Es un chirreto. Claro. ¡Qué rotazo! ¡Qué rotazo! ¡Uy, no! Uy, Púrpura sí que era un rotazo muy bravo. Pero era muy chévere. Claro. Y Púrpura era muy bacano, man. Y el centro de la, digamos, el centro de la rumba gomelísima en Bogotá era la Zona Rosa, que ahora se llama la T. Pero la Zona Rosa, había bares como Caoba, por ejemplo, Bulldog. Me acuerdo de Bulldog. A Bulldog no lo dejaban entrar a uno si usted no era amigo de alguien. Che, bueno, ¿sí, okay? Ahí, sí, entré a Bulldog. Era amigo de alguien. Sí. Bulldog era muy chévere y era puro pop. Movía mucho pop ochentero en los 90, pues. Yo lo más que pude entrar a un lugar en esa época, finales de los 90, a mí me tocó la Bogotá de finales de los 90, a mí ya me tocó. Yo llegué a Bogotá en 1998, después de la primera rehabilitación. Cuando me rehabilité, uh-huh. La primera vez que me rehabilité, me quedé acá. Dije, bueno, no, me toca quedarme aquí porque no quiero volver a casa, no quiero que nadie controle mi vida y esas cosas. Y me quedé rebeldía. Aquí comiendo de la que sabemos, hermano. Uf, sí que sufrí como en esas épocas. Y lo más que me dejaban entrar a algún lugar, porque además, bien chiquito, bien flaco, bien ñero. Mi madre, toda eso era tan brava. Lo único que me dejaban entrar era Music Factory. Uy, pero Music Factory era chévere. Era muy cool. Music Factory era chévere, pues en esa época, pues. Sí, Music era cool, pero. ¿Cuánto duró eso? ¿Quién sabe? Eso se acabó en. Siempre cerraban la fiesta con Hey de Pixies. Ok. Siempre. Ah. El final de la noche siempre. Been trying to meet you. Ah, okay. Era muy mágico que cerraran siempre con el mismo, con la misma canción. Me parecía como qué detalle tan. Eso lo hicieron muchos bares durante muchos años. No sé si todavía lo hagan porque yo ya mi época de bares ya acabó. Ya no, sí, ya no voy mucho a bares, la verdad. Muy de vez en cuando. En Medellín. Pero no, ya no raspo fiesta, por ejemplo. Pero uno antes se quedaba hasta el final. Pero usted sigue. Hasta que sonaba el te veo y me siento. Que era con el que cerraban en los 2000. En el Divino. Ajá. En el Divino cerraban con qué era. Uy, había varias canciones que eran de cerrar. Bueno, cerraban con el popurrí de Pandora. No, obvio, era obligatorio. Pero estamos hablando ya 2000. Nos sí. salimos de la década. Pero bueno, estaba Khaled Morales. Sí. ¿Qué más? ¿Con qué más cerraban? Ay, había una canción, tengo que acordarme, pero no la tengo en este momento. Pero había otra que fue muy, muy fuerte para cerrar también. Sí, era. Para mí era muy complicado ver ese movimiento crossover. Yo no entendía. Tranquilo que no era solo para usted. Uno vivía acá y tampoco era tan fácil. A mí me costaba mucho entender que a la gente le gusta. Y eso, pues, que yo viviendo en Miami, me tocó patearme la época del merengue en su momento más grande con los hermanos Rosario, Josy Esteban y la Patrulla 15. Uh-huh. Con las chicas del Can, con Wilfrido Vargas y esas cosas. Pues era bien ochentero. Sí, sí, a finales de los 80 y comienzos uh-huh. de los 90, la comunidad latina. Pero ahí me empecé a desconectar. A mí me costaba mucho. Fue una vaina muy brava porque en los 90, de todas maneras, si usted era colombiano uh-huh. y quería pertenecer a algún lado de la sociedad gringa, pues tenía que acomodarse en la colombianidad. Claro, y sobre todo en Miami. Claro, y la colombianidad en esa época ya tenía que ir a Ilusiones, Village Gate, el Rancho de Juancho y todos esos parches de colombianos que eran como las discotecas y todas esas vainas. Entonces había que usted. Y yo lo más que podía como medio respetar era Grupo Niche. Era la única cosa que entendía más allá del gusto personal. Y que sí. podía tolerar. Okay. Entonces, Cielo de Tambores, por ejemplo, se volvió parte de mi identidad colomboamericana. Pero era música que ponían en los bares. En Village Gate, en Ilusiones y en el Rancho de Juancho. Ya. Eso era lo que ponían junto con todas las cosas dominicanas que Rancho estaban. Rancho de Juancho, qué buen nombre. El Rancho de Juancho. Era bien Pokémon ese rancho, ¿yo? Pues suena. Sí. Eso, sí allá. Sí. Pokémon. Sí, eso es allá, hermano. Usted llegaba y usted. Todos esos, puro Charmander. Allá. Todos esos personajillos que estaban perseguidos por la justicia en Colombia, en Miami, allá estaban sentados. Uno los veía ahí sentados aquí, aquí, aquí. Y eran intocables. Ah, no, es que Miami. Y eran y seguramente eran los dueños de muchos sitios también, ¿no? No sé si eran los dueños. Yo creo que de pronto tendrían plata o alguna cosa, pero. ¿Es que era South Beach? No, South Beach era otro nivel. Ya, ok. En South Beach estaba la cubanía de alto nivel. Emilio, Gloria Estefan. Sí, correcto. En South Beach South Beach era muy. Todo era muy Pokémon. Todo era muy Pokémon, pero Pokémon Fashion. Sí, pero South Beach siempre fue high class, Jewish, Cuban high class. Era Art Deco, designers. Sí, no, sí. South Beach nunca estuvo. Toda la Ocean Drive y la Washington siempre estaban los mejores sitios. Sí, y eran los retirados, los jubilados. Ah. Toda esa zona, Wynwood y todas esas cosas siempre ha sido jubilación, gente de billete, real estate, todo ese rollo. Pero ya de Coral Gables para allá. ¡Ay, papito! Del puente para allá, Juanchito, mijo. A eso sí, nada que hacer. No, literal. No, gracias. En Miami ahí su Juanchito. Y entonces, claro, usted tenía que estar o ahí, en el Rancho de Juancho, o. Ahora no voy a poder sacar el nombre del Rancho de Juancho en unos buenos entonces, días. Claro, entonces, si a usted no le gustaba eso, pues entonces usted decía, joder, madre, ¿qué hago acá? Los gringos, obviamente, los blancos no lo iban a aceptar. Ajá. Pues porque usted era latino. Aunque usted pasa por Europa. Hasta que abro la boca. Ah, bueno, sí. Cuando abro la boca, pues no soy gringo. Entonces, los negros tampoco lo aceptaban a uno. Entonces, quedaba como en el aire. Y culturalmente era muy jodido. O sea, la distancia cultural era muy berraca. A usted le podía gustar Metallica, pero usted no podía sentarse con un blanco a hablar de Metallica. Ni volverse amigo de un blanco. Olvídese, esa vaina no pasaba. A menos que estuviera nacido en la USA y se hubiera criado en un barrio de blancos, se hubiera adoptado o asimilado las costumbres de los blancos. De resto, man... Y sería solo con los blancos del barrio. Ya, exacto. Sálgase de ese círculo y... De resto, mire, a ver usted, que uno se sentaba solo íngrimo en la mesa del restaurante, de la cafetería, así. ¿Y usted cómo hizo para tener amigos entonces? Mis primeros dos amigos en el colegio fueron dos mexicanos que se llamaban José y Gabriel Melchor. Okay. Y los dos entraron a una clase que yo tenía a final del día. Yo llegué en summer school, yo llegué en el verano. Sí. Yo llegué en el verano y me metieron a unas clases de dibujo y a unas clases de pintura y unas clases de diseño gráfico. Usted dice verano y me acaba de desbloquear un recuerdo de verano del 96. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Esa vaina estaba reventadísima acá, que era como una especie de serie novela a lo... ¿Beverly Hills o qué? No, ¿cómo se llamaba la latina? Argentina era. Pero ¿cómo se llamaba el grupo que salió también de... RBD. Como RBD, una vaina así. ¿Timbiriche nace una estrella? Sí, una vaina así. Verano del 96. Ok, cierro paréntesis. Fatídico. Sí. Entonces, yo llegué a esa llegué a una clase de diseño gráfico con un profesor que se llamaba Steven Bachmeyer. Jamás se me va a olvidar Bachmeyer. Nombre elegante. Bachmeyer. Nombre muy elegante. Profesor. Una chimba de profesor. Ok. Y estos dos, había un área del colegio que se llamaba ESL. English as a Second Language. Inglés como un segundo idioma. Uh-huh. Yo había sido muy entusiasta del inglés desde muy peladito. A mí me gustaba mucho el idioma inglés. Entonces aprendí inglés muy rápido porque tenía como las ganas, pues. Sí. El impulso. El impulso y tenía como la intención y la inclinación hacia el idioma inglés. ¿Algún motivo en particular? Mi papá. Ok. ¿Su papá hablaba bien inglés? Desde peladito, no mucho, fíjese. Okay. Pero era muy entusiasta y tenía revistas de mecánica popular, tenía selecciones del Reader's Digest. O sea, sí, las chiquitas, chiquitica. Sí. Entonces, y tenía revistas de fotografía y tenía discos en inglés y tenía álbumes de jazz y todas esas cosas. Y me hablaba mucho en inglés de peladito. Entonces, a mí me gustó mucho el inglés desde el comienzo. Chévere. Me hablaba de políticos y todas esas cosas. Entonces, cuando llegué, yo aprendí inglés muy bien acá. Y cuando llegué, ya tenía unas bases muy fuertes, muy robustas. Entonces, cuando uno llegaba a Estados Unidos, lo primero que hacían con los estudiantes internacionales era vincularlo al programa de inglés como un segundo idioma, donde aterrizaban todas las bases y todas las cosas necesarias para poder comunicarse en el entorno académico, en el entorno bachiller, ¿no? Conocer bien las instrucciones, los mapas, que era jodido. O sea, era jodido. Todo el cerebro cambia. Sí, estamos hablando que en los 90 no había GPS, no había... No, y no solamente GPS y los mapas de las carreteras, que era, uno compraba el mapa en la gasolinera. Papel, sí. Para poder... Bueno. Sí, claro, usted sacaba el mapa y decía, bueno, vamos para Oklahoma. Entonces, ¿cómo hay que carretera hay que coger? ¿Qué desvío? Autopista, sí. No, sino en el colegio. El mapa del colegio. Ya, okay. Era una vaina... Todo implicaba un reto cultural muy grande. Había un montón de códigos que había que aprenderse y English as a Second Language brindaba como esa entrada a los códigos. Y muchos de los personajes que yo conocí eran campesinos mexicanos que venían de Oaxaca o que venían de algunas zonas rurales de México o alguna cosa y llegaban con cero aprendizaje en inglés, no tenían ni idea. Y Gabriel y José se sentaron en las mesas de dibujo al lado y lado mío, y Bachmeier era este man blanco, caucásico, que no sé, los gringos no... Los gringos, como que los gringos van explicando cosas y van diciendo vainas, y si usted entendió, entendió, y si no, lo dejan atrás, ya. O sea, es muy distinto a la dinámica latinoamericana. Aunque aquí pasaba, no con idioma, pero aquí también pasaba que así una lección y el tablero y listo, y se acababa y borraba el tablero. Y uno, ¡ay, un momentico! No, calma. No, sí, sí. Ese, no, pero esto era como que... Bachmeier decía, you're going to have to draw a 90 degree angle on this side, and you're going to do this, and you're going to do this, all right? You got it? You got it? Y el tono era así, todo el tiempo. Y así no entendiera, le tocaba decirle, sí, entendí. Entonces, por ejemplo, el man llamaba a lista, decía, Marin Alejandro. Porque no sabían decir Alejandro. Timothy Chalamet. Sí. Marin Alejandro. Y uno decía, ok. Sí, yo, Alejandro. Yeah, Alejandro. O sea, les importaba un pito cómo pronunciaban su nombre. Uh-huh. Y lo que le digo, o sea, era los que ese fue el choque de vuelta cuando volví. Por ejemplo, uno decía, may I go to the bathroom, please? No. Sit down. Y uno decía, me regañaron, me insultaron. No, así hablaban. Y acá, y entonces, al regresar a Colombia, uno decía, ¿será que me puede prestar tal cosa? No. Ay, se mantan cara de verga. Y era uno como... Sí. ¿Sabe? Sí, hay una colombianeidad y un tercermundismo muy, muy palpable en la forma de comunicarnos. Claro, la comunicación. La explicación de la explicación. O sea, usted no tiene ningún problema en Estados Unidos en marcar, antes de cuando la gente, cuando se llamaba, porque ahora todo es texto y whatever, pero llamaba y contestaban, hey, ¿no? No, aquí es... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Sí, claro. Es media hora de saludos antes de llegar. No, incluso cuando lo van a robar a uno. Como, hola, ¿qué más? Santiago, ¿qué más? ¿Y qué hora es? Sí. ¿Tiene la hora ahí, perrito? Y un man desde una cárcel tratándolo a uno muy bien cuando lo va a robar. Sí, le ha tocado. Ya lo trataron de robar así. No, porque le van pidiendo a uno que uno se ha ganado no sé cuánta plata y que se le tiene, necesita una información para que le den a uno esa plata. Pero siempre son muy amables. Sí, claro. Sí, claro. Que intenten hacer gente eso profesional en lo que hace, de eso usted cuenta. Caramba. Sí, en los 90, entonces, claro. Entonces, los manes decían. Entonces, el man decía: José Melchor. A su amigo Melchor le decía Melchor. José Melchor. Gabriel Melchor. Y entonces pasaron unos días y los dos pelados nunca alzaban la mano porque no entendían. No entendían. Entonces les pusieron falla. Entonces les ponían falla. Primer día les pusieron falla. Y yo estaba como... Aquí estaba José Melchor y acá a espaldas mías estaba Gabriel Melchor. Entonces, José Melchor. Entonces yo decía, José Melchor. Este es el Melchor. Y este es... Y los manes ahí sentados mirando como... Y como al... El mío. Pero qué heavy, ¿no? Qué complicado. Exacto. No, es que lo que le digo. Entonces, entonces cuando de repente... el miércoles... Y, volvió Bachmeier a decir, José Melchor, Gabriel Melchor. Y entonces le dije yo a José Melchor, Parse. Sí. Parse. Y entonces me volteó. En inglés, please. Me volteó y me dijo. En inglés. Me dice, volteó y me dijo, ¿mande? Le dije, ¿usted es José Melchor? Dice, sí, señor. Lo están llamando. ¿Usted es Gabriel? Sí, señor, los están llamando. Este man dice José Melchor y a usted le dice Gabriel Melchor. Y se quedaron como, ¿esos somos nosotros? Le dije, sí, esos son ustedes. Entonces, cada que oiga la palabra Melchor, contéstele a este man porque le están poniendo falla, huevón. Sí, qué pecado a mí. Eso es... No, entonces, ese tema de las barreras idiomáticas. Entonces, los manes, entonces ya pasados los días, entonces el man llegaba y parchaba y decía, haga la línea así. Entonces yo le decía a José Melchor, parce, haga esto. Gabriel, haga esto. Entonces, ya ahí, cuando yo llegaba solito a la mesa, ya ellos había un combo de campesinos mexicanos que se conocían entre todos porque todos estaban contratados por los mismos camiones de recoger fresas y mangos y esas vueltas. Entonces me decían, ¡órale, Colombia! Vente, te sientas acá con nosotros, güey. Y entonces esos fueron los primeros amigos. José, Gabriel Melchor y todos los manes que recogían fresas y mangos y aguacates en el sur de la Florida fueron los primeros parceros que tuve. Ahí está, vea, y eran mexicanos y usted me ha dicho que le ha ido mal con los mexicanos. Ahorita, en esta época, sí. No, pero ¿por qué, hombre? ¿Será en que, México. ¿Será que el que cambió es usted, hermano? No, yo no. Yo sigo siendo el rey. La misma manera. ¿Qué pasó, bebés? ¿Qué pasó con la cámara? ¿Qué sucede? Bueno, nada, en los 90 fue muy difícil volver entonces a... Y claro, en esa época yo estaba viendo mucho MTV, aprendí a escuchar hip hop, aprendí a escuchar Dr. Dre, Snoop Dogg. Aquí Dr. Dre se demoró 25 años en volverse alguien famoso, importante. Paréntesis, ¿vio que Dr. Dre entró en la lista de los billonarios de Forbes? No. Entró en el número 20. Hay 20 billonarios del entretenimiento, ¿no? Sí. Entró en el número 20 con $1 billón cerradito. Perfecto, muy bien. Felicitaciones. ¿Quieres saber quiénes más hay o qué? ¿Quién más son los multimillonarios? Entonces, en el número 10, en el número 20 están empatados. Sigue Beyoncé con $1 billón también. Rihanna con $1 billón. James Cameron con 1.1 billones. Roger Federer, 1.1. Jerry Seinfeld, 1.1. Arnold Schwarzenegger, 1.2. Bruce Springsteen, 1.2. LeBron James, 1.4. Tyler Perry, 1.4. Dick Wolf, 1.5. Tiger Woods, 1.5. Magic Johnson, 1.6. Peter Jackson, director de El Señor de los Anillos, 1.9 billones. Kim Kardashian, 1.9. Increíble, ¿no? Taylor Swift, $2 billones. Jay-Z, 2.8. Oprah Winfrey, 3.2. Vince McMahon, 3.6. Claro, el man de la WW something. Ajá. Michael Jordan, 4.3 billones. George Lucas, 5.2. Y adivine quién es el número uno. Steven Spielberg, $7.1 billones. Mi amigo Steven. Bueno, volviendo a los 90 entonces, cuando regresé era como que si usted no estaba como... Es decir, yo prendía Radioactiva y escuchaba esa música y decía, no puede ser, esta no es la emisora. Porque yo me devolví soñando con ser disc jockey de Radioactiva. Entonces, cuando prendí la radio y vi que estaban poniendo No me pises que llevo chanclas... ¿Se desilusionó un tilín? Uf, man, yo dije... Cuando usted se fue era puro rock. O sea, había puro claro, rock sonando. No, lo que sonaba era Tracy Chapman y después Bobby McFerrin y después sonaba Styx con Don't Close Your Eyes y luego de eso sonaba Civil War de Guns N' Roses y después de eso sonaba Tom's Diner de Susan Vega. Era una belleza cuando volví y... ¡Oh! ¿Why? Y era porque... Pues, the sign of the times, como decía el Jarras. Claro, y porque Villalobos ya se había dado cuenta que lo que había que pegar era música en español, porque ahí era donde estaba la platica. El billete estaba ahí en desarrollar el talento local, porque además... Aunque sí sonaba local, pero también había mucho regional, ¿no? O sea, Argentina... Perú, Venezuela. Claro, todo lo que estaba en español. Los Amigos Invisibles. Porque es que el hip hop se tomó el listado de Billboard en 1990. O sea, después de que llega MC Hammer y empieza a estallar el hip hop. Entonces, estos manes que compraban la Billboard, todos sus programadores de radio, y empiezan a ver un montón de artistas haciendo rap, dijeron, toca poner otra cosa, porque durante mucho tiempo la Biblia de la radio musical acá era la Billboard. Usted sí. ponía lo en, que decía... En papel, usted, la revista que era de este tamaño. Usted ponía lo que decía el Hot 100, todo. Ah, la época del Gold Disc, estaban suscritas al Gold Disc las emisoras. Y pasamos de oír Styx y de oír Whitney Houston a Another Bad Creation. Bell Biv DeVoe, esa gente no entendía eso, claro, man. Eso era New Jack Swing. Claro. Bell Biv DeVoe. Lo único que se quedó fue Whitney y Michael. Ah. Y por ahí una que otra cosita de pronto, Tony Madonna. Braxton. Sí. Madonna, sí, sí. Como los pero establecidos del pop. Claro, pero de resto. Y de pronto Boyz II Men alcanzó ahí, Mariah un poquitico. Aunque los 90... La primera mitad de los 90, los Boyz II Men fueron fuertes. Sí, por eso. 92 los Boyz II Men. Dos al 95. Sí, por eso. Por los Boyz II Men que tenían como ese ladito pop. Pero de resto, R. Kelly Public Announcement, nadie tenía ni idea por aquí quién eran esos manes. Sí. Another Bad Creation, nadie. Bell Biv DeVoe, Jodeci, Perfect Gentleman, que sí, alcanzó como a sonar por ahí porque estaban como de la mano de los New Kids on the Block. Sin ni hablar de NWA y todas esas cosas. Nada. Por acá, nada de eso. Nada. Y además también MTV alcanza su momento de popularidad más grande y la radio takes a back seat. La radio empieza a ocupar un segundo lugar en la promoción y en el desarrollo de los artistas, porque si usted no se pegaba en MTV en 1993, usted no era nadie. Nadie. Sí. Usted no era nadie. Usted podía tener una canción en radio, pero si no estaba pegado en MTV, usted no era nadie. Qué lindo año es el 93. Ay, y entonces hubo mucho alternativo también, hubo mucho rock alternativo, que eso sí tocó aquí. Aquí alcanzó Nirvana como a sonar. Aquí alcanzó a sonar, ¿qué más? Green Day, como que alcanzó a meterse en ese mundo del crossover. Uh-huh. Aquí alcanzó a sonar... ¿Ya? Pues, ¿no más? Sí, digamos, en ese momento como que... No, Pearl Jam alcanzó a sonar. Bueno, Pearl Jam un poquito. Pearl Jam, en aquel momento como que medio... El Actum Baby de U2 estaba medio tirado hacia el rock. Estaba conceptualizado como si fuera rock, siendo un álbum muy pop de todas formas. Claro, no, yo a mí no me tocó. Yo cuando volví a Manizales, en Radioactiva Manizales, ni por las curvas sonaba YouTube. Ah, bueno, pero en las curvas. Otras radios sí sonaba. Oh, y a mí no me tocó ni en Radioactiva Cali. ¿En 88 sonaba, sí o qué? En 88.9 sonaba, sí. De pronto, en Bogotá. De pronto en Bogotá en 88, pero en la Mega, YouTube... No. ¿En el 95? No. No, en la Mega. En el 95, no sé, la verdad. No. Yo no había aterrizado allá todavía. La Mega estaba poniendo en el 95 puro chucuchucu, man. Uh-huh. Estaba muy, ya la juventud estaba muy guapachosa. Sí. Ya estaba sonando muy, pues es que muy... en ese momento estaba apenas arrancando, 95, 96 fue que empezó... La mega arranca en el 94. Uh-huh. Sí, pero se empieza como a cimentar como hacia el 96. Sí, es cuando hacen ya el cambio, el enroque entre Alejandro Nieto y Alejandro Villalobos. Sí, Alejandro Nieto se va para Radioactiva. Ajá. Que ahí es cuando se viene abajo. Una de las cosas que he hablado mucho con gente como Tito López es que Nieto fue como el hombre que se idea esta propuesta del crossover. Sí. Con base en una emisora que creo que era la Mega de Venezuela. Sí, ese cuento lo escuché. Y Nieto decide, porque es que... Que no se llamaba la Mega, se llamaba Mega solamente. Sí. Sin el la, Mega. Nieto tiene la idea de que todo puede sonar al mismo tiempo. Todo, absolutamente todo. Y cuando Nieto se va a la Mega y entra a Radioactiva, el man cambia, la emisora era Te Pone Bien, hasta creo que llega Alejandro Nieto y ahí se vuelve Mueve Tu Mundo. Claro. que es y, también cuando llega y cuando llega Villalobos, la mega se vuelve, te pega al cielo. Sí. Sí. Entonces, a Villalobos lo habían querido aburrir en Caracol. Ok. Porque no se lo aguantaban más. y también por algún problema, aunque esta es una teoría que está discutida tanto por Alejandro como por Tito, porque el duro era Tito en Radioactiva. ¿Y cuál es la teoría? Que, la teoría es que Villalobos dice que había una pelea muy grande entre los dos grupos económicos, Santo Domingo y Ardila, de carácter mediático, que había iniciado evidentemente con el crecimiento de la radio juvenil y la robada de talentos de un lado para el otro. ¿Cierto? Correcto. Que, un momento en el que es donde supuestamente se escribe casi que un documento tácito, sí, en el que, como con palabra de caballeros, sí, las estaciones de radio deciden no robarse el talento de ninguna otra. Es correcto. ¿Cierto? Es el acuerdo. No existe un documento, pero es un pacto como de caballeros. De que no se van a robar los talentos. Correcto. Porque sí, porque después de que Tito se va de 88 para Caracol a montar Radioactiva, se empieza a producir esta constante elevación de los sueldos, de los talentos. Papucci se va de 88 por una plata importante para Radioactiva. Claro, que es cuando se van todos a hacer la locomotora. Que Villalobos se lleva a su primo, que es Juan Manuel Correal, Papuchis. Ajá, correcto. Se lo lleva para allá, se va con Gabriel de las Casas. Correcto. Tito está ahí. Tito está ahí. Todos se van a hacer la locomotora en televisión. Primero, ¿no? O sea, en radio y montan la locomotora en televisión. Bueno, luego no, que esa parte de la televisión, bueno, sí, no la sé. En fin, pero se van a hacer la locomotora, que era como la contra del zoológico de la mañana, claro, porque, en 88. Porque Tito se inventa el zoológico. Uh-huh. Pues lo adapta. Tito se trae, adapta Tito porque se trae el zoológico. Su ya existía. Tito se trae el zoológico de Nueva York. Ajá. Que bien, el zoológico de la mañana es el programa de Elvis Durán. Correcto. En la emisora Z100. En Z100. Sí, el morning. El man coge, adapta toda la idea, se lo inventa aquí, lo pone en 88, Radioactiva se lo lleva y arranca todo el rollo, ¿no? En aquella época, el disc jockey más cotizado era Andrés Nieto Molina. Ay, sí. El man que más plata costaba, por lo menos eso era lo que uno sabía a esa edad. En el 95-96, la superestrella de música, presentando discos, poniendo discos, era Andrés Nieto. Sí, yo era feliz oyendo a Andrés Nieto. O sea, y para mí ha sido, para mí fue un motivo muy grande de orgullo poder compartir ciertos momentos radiales en los últimos años con ese señor, porque le tengo una admiración increíble. Sí, Andrés era una superestrella de radio. Ahora, había muchos. Todos eran muy famosos. Gabriel de las Casas era muy famoso, Villalobos era muy famoso, Papuchis era muy famoso, Memorosco era muy famoso. Sí. Todos eran ya, o sea, íconos. Pero para los que estábamos metidos en la radio porque queríamos presentar música, es que era una cosa muy distinta. Una cosa era ser un personality. Sí, una cosa era hacer un programa charlado de variedades y otra cosa era hacer un turno de radio. Exacto. Una cosa era estar en un programa de la mañana y otra era querer presentar los discos como los presentaba Nieto. Claro, para mí en ese momento, en cuanto a disc jockey, en solo al aire con su música, para mí mis dos ídolos y estandartes en toda la vida siempre fueron Andrés Nieto y Eduardo Perdomo. Esos. A mí el pingüiñoño no me tocó nunca. Monstruos. Presentando. Así le decía José Roldán a Eduardo Perdomo, el pingüiñoño. Sí. A mí Perdomo nunca me tocó. A mí me tocó ya. Yo conocí a Perdomo ya estando dentro de la radio, tratando de meterme a la radio. Y lo conocí por ahí en Ciudad Salitre, en un apartamento, llevando unos chorizos para hacer unos frijoles. Qué historia más random en la vida. Pero espectacular. Esas suelen ser las mejores historias. Espectacular, o sea, abrieron la puerta y llegó ese man. Con chorizos. Y llegó con unos chorizos. Ok. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Mucho gusto, Eduardo Perdomo. Y yo como, ¡oh, este es el famoso! Pero ya tenía como un medio contacto con ese tipo de cosas. Cuando conocí a Nieto, sí fue como... Ah, sí, starstruck. Yo no podía creer que... Yo conocí a Andrés Nieto Molina en un pollo frito frisbee. Ya. No es... ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nadie lo hace como frisbee lo hace. Quiero pollo, me antojé de pollo. Estamos, y no están pagando. Y no van a pagar porque no a pagar. Ya esta es la segunda mención que hacemos de pollo frito frisbee sí, gratis. Sí. Increíble. ¿Cómo? Y el, me acuerdo que yo estaba en Medellín tratando de meterme a la radio, que en 1997 me fui a verme con Gabriel Posada, que en esa época estaba dentro de ese grupo de talentos enormes en crecimiento. Y Posada salió de Caracol Medellín y se quedó de ver con Andrés Nieto y terminamos viéndonos en un pollo frito frisbee. Ese día fue como, fue madre, no puedo creer que conozco a Andrés Nieto. Sí fue un momento bien importante. Yo con Nieto además había tenido un contacto breve porque una vez mi mamá estaba oyendo Radio Claridad, que era la filial de Caracol Radio en Miami, una emisora arrendada por Eucario Bermúdez, que en paz descanse. No más, sí. No más con el cojín. Perdón. Gracias por esta lechita. Ponga la lechita. Alejandro. Sí. ¿Dónde está el botón? Ahí. Sáquela. Sáquela. Quiero que la saque ya. Sáquela. Qué parche. Ay, Vicky. Ay, Dios Vickycita. Mío. Entonces, una vez mi mamá estaba oyendo a Eucario en Radio Claridad de Miami. Y Nieto estaba en Miami porque lo habían invitado a un concierto de Def Leppard y mi mamá se puso a llamar a Nieto que para que hablara conmigo. Qué pena, ¿no? Eso sí fue muy cringy. Pero bueno. ¿Pero lo logró? Claro, hablé con Andrés en esa ocasión, me pareció muy chévere. O sea, ¿su mamá lo logró? Mi mamá sí, ay, Andrés, es que mi hijo lo adora, que yo no sé qué, yo no cuántas. Y entonces Andrés, muy querido, me atendió y toda la cosa, muy chévere. En los 90 entonces se produce esa debacle, esa vaina. Entonces una de las cosas es que hay una pelea, obviamente una guerra entre emisoras, entre cadenas, entre RCN y Caracol. Y en ese momento se produce el brinco de Carlos Vives hacia el vallenato. Claro. Vives venía de hacer intentos diversos de rock en español, había versionado a Charly García, había hecho el Gallito Ramírez, estaba muy de moda ese man. Carlos Vives estaba muy, muy, muy de moda, era el tipo más cool de toda esa cultura, claro, joven. Y estaba con la Mencha en esa época. Se había casado, pero también había estado en Puerto Rico, había hecho una telenovela en Puerto Rico que se llamaba La Otra. Sí, y hacía música con ¿cómo se llamaba la banda con la que él a ¿El veces? Bloque? El Bloque de Búsqueda. Sí, eso fue antecitos. Eso fue antecitos de que apareciera el Bloque de Búsqueda. Antes de que se fuera por el lado vallenatero y todo, el hombre le tiraba al rock. Y el man, yo no me acuerdo si Escalona era de RCN o de Caracol. Ah, no, tampoco me acuerdo. Creería que, mirar. Creería que de RCN. RCN. Entonces, sí. Lo que me ha contado Alejo Villalobos a mí es que Villalobos vio que Escalona estaba alcanzando unos niveles de popularidad iguales o era de Caracol. Sí. Era de Caracol. Informe bien, Cristian. Cristian, hermano, no desinformemos a la gente. Creo que RCN era la otra, la Potrasaina o algo así. La okay. No, pero estamos seguros, hay confirmación de eso, porque es que hay mucha gente que en este momento no va a poder dormir con esa información si está errada. Bueno. Sí, ya empezaron entonces a caer. ¡Caracol! Sí. Acá en los comentarios. Sí. Ok, un saludo. Sí, Escalona era Caracol. Un saludo para todos los comentaristas del chat. No, espere que le puedo poner eco, Uribe. Es más chévere. Sí, sí. A ver. A ver. Hable. Un saludo No, todavía no. Ah, no se lo puse para Mari. Hola. No, quitemos. Desde el estadio Nemesio Camacho de Campín, sus animales de radio en vivo y en directo. Se armó. ¡Póngale color! ¡Póngale amarilla, Pache! Tiro de esquina era dos mimos. ¡Faltan 15 minutos! ¡15 minutos! ¡Viniltex de Pintuco! ¡Faltan 5 minutos! ¡Viniltex de Pintuco! No, nos fuimos a la mierda. Quitemos ese eco ya, porque ya esto es un desorden absoluto. Gracias. ¡Qué descanso! Lo cierto es que Villalobos alguna vez me dijo que a él lo habían echado por haber entrevistado a Vives, porque Vives estaba en una novela del canal competidor y el man dijo, no importa, voy a entrevistarlo porque el man está de moda y se va a pegar y que yo no sé qué. Bueno, tendría sentido porque yo supe de gente que sacaron, por ejemplo, de RCN porque la vieron tomando Coca-Cola dentro de las instalaciones de RCN, por ejemplo, que eran bebidas competencia, porque RCN es dueño de Postobón y Coca-Cola era del otro lado. Pero Tito López me dijo después, no, eso no es cierto. Okay. Lo cierto es que Villalobos estaba muy cansón, y entonces Tito lo pasó a Tropicana. Okay. Tito lo pasó a Tropicana, que para aburrirlo. Y en efecto, Alejo se aburrió. Villalobos se aburrió porque él no quería presentar esa música. Y él no quería estar en Tropicana. Sí. Eso era como un downgrade. Eso era una degradación de su estatus. Era una degradación de su condición social, de su imagen. Como de jockey. Entonces ahí es cuando se produce ese primer altercado salarial, porque Alejandro Nieto entonces llega a ocupar la dirección que tenía Alejandro Villalobos en Radioactiva. O sea, Tito se lo roba y Villalobos brinca a RCN y se queda con la Mega. Y cuando llega a la Mega es cuando el man aplica todo lo aprendido en el mundo tropical, en el mundo popular, a el tema radial de alto estrato. Y ahí el man produce un montón de fenómenos y de cosas que cambian un poco la estructura sociocultural de Colombia, porque Villalobos dice, si empiezo a conversar con los dos mundos, con los dos estratos, si empiezo a poner música de este estrato y lo pongo de moda a este lado, si la hago cool, si vuelvo cool la plancha, por ejemplo, esta vaina va a alcanzar unos niveles. Y en efecto, eso fue lo que pasó. El hombre supo combinar. Eso, que de hecho el término de la música de plancha se lo acuñó él. Es porque pues es balada romántica en español, pero él fue el que le puso el título de música para planchar. Exacto, sí, es lo que... Es la teoría más grande que se tiene. Y finalmente... Pues hasta donde yo estaba en el, yo a mí me tocó ese momento. Sí. Y yo creo que puedo dar fe de que el hombre acuñó ese término. Lo cierto es que se lo robó a alguien, no me consta, pues. Lo cierto es que la fórmula crossover que implantó Alejandro Nieto, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, alabado sea tu nombre, Señor. Qué gran tipo, además. No funcionó tan bien como la de Villalobos. Porque Tito me decía a mí en una conversación que tuvimos que Alejandro ponía la masa de Silvio Rodríguez y le empataba Tratar de Estar Mejor de Diego Torres y después Everybody de DJ Bobo. Era como, una de estas cosas no es como las otras. Sí, pero de todas formas llamaba mucho la atención. Claro, llamaba la atención y alcanzó a funcionar hasta cierto punto, pero lo que decía Tito López era que si bien logró que mucha gente escuchara Silvio Rodríguez o Ana Belén y Víctor Manuel, era más la gente que se iba para la Mega cada que prendían Radioactiva y escuchaban La Masa o Solo Le Pido a Dios o esas cosas. Decían, ¿esta vaina qué? mientras que Villalobos sí estaba haciendo lo tropical pop, el merengue hip hop, todas las cosas que se bailaban en los proms de esa época. Es decir, usted en un prom no bailaba la masa. Sí, claro. ¿Sí me entienden? Entonces este man la tenía. Y él se apropia mucho de esa cultura del prom de los colegios. Obvio. El man se que, de hecho, él me decía a mí, yo me fui de intercambio para Estados Unidos y vi que la gente bailaba Michael Jackson y Lionel Richie. Y pensé, en Bogotá nadie va a bailar ni Lionel Richie ni Michael Jackson. Muy poquito. Toca ponerles cosas para bailar. Y ahí fue cuando el man dijo, voy a montar la miniteca para desarrollar esta idea de los proms y chucuchucu a lo que da, man. Si no pego esas vueltas. Entonces, sí, claro. Chucuchucu y dance. Sí. Y clásicos fuertes, ochenteros también. Pero yo sí me acuerdo que cuando yo volví en el 95, la gente ya no. Ya el anglo estaba muy embolatado. Muy embolatado. Había cositas, sí. Había cositas, pero el anglo ya estaba muy, muy, muy perdido. Porque el rock se había, ya estaba dejando de, ya estaba muy pasado de moda. O sea, ya el rock no movía tanto la aguja. Ya los Guns habían venido, habían cumplido su cita con la generación. El rock alternativo se volvió cada vez más de nicho, más de segmento. Radioactiva Planeta Rock en Medellín funcionó medianamente bien, pero lo que estaba de moda, lo que era cool, lo que era chévere, era todo lo tropical, hermano. Todo lo guapachoso en los 90. Llegar sí, acá. Y las cositas también en pues latinas que tenían ese toque especial, ¿no? Jarabe de Palo. O sea, la Macarena fue uno de los totazos de los 90. Claro. ¿No? Ese tipo de cosas. Claro, la Macarena sí fue como un hit global. Ese sí era como imperdible. Uno decía, bueno, Alejandro Sanz. No, Alejandro Sanz sí, uff. Pero qué totazo que fue en los 90. Increíble. ¿No? O sea, Corazón Partido no es de los 90, sí, claro. Tenaz, todo tenaz. Ah. Todo fatal. Yo decía, no, ¿qué le ven a este man? Y lo que había de anglo, la mayoría. Había algunas cositas, ¿no? Pero muy George poquitas. Michael estaba fuerte. Yo recuerdo Fast Love. En los 96. ¿Qué más? Bueno, no, había cositas. Madonita todavía estaba pegada. Pero lo que le digo, de 10 canciones que había en programación en las emisoras, porque además todas estaban era persiguiendo a la Mega. Entonces, de 10 canciones que sonaban en una programación, 9 eran en español. Sí, claro. Ya estaba, o sea, Shakira estaba creciendo, Equimosis con de Madrugada estaba pegado, Aterciopelados con Baracunatana. Sí, por la, el lado local. Café Tacuba con Las Flores. La Oreja de Van Gogh, Tacuba, Los Cadillacs. Todo era en español. Mano Negra. Sí. O sea, No Diggity de Blackstreet se demoró como 3 años en sonar acá. Y tampoco pasó mayor cosa. Exacto, porque la puso Radioactiva Planeta Rojo, la ponía Gabriel Posada por ahí en las emisoras que manejó en Cali, en Radioactiva Cali, la movió. De pronto Julio con Gangsta's Paradise estaba pegado en los 90. Sí, eso fue fuerte en el 95. Y fue porque era crossover. Uh-huh. Pero es que acuérdense que la radio en el 95 también fue. Bueno, y es que le sirvió que hubiera estado nominada al Grammy y todo ese tipo de cosas. No, pues es que era un éxito global y estaba en número uno. Y cuando. Y Magneto. Abuela. Sí que sonaba. Yo tengo una pregunta. Ustedes, a ver, Azúcar Amargo de Faye. Ustedes habían dicho que antes se ponían bajo los charts de Billboard, porque abandonaron entonces las emisoras hacerle caso a los charts. Porque no entendían lo que estaba pasando con la música negra en Estados Unidos. Esa siempre ha sido mi hipótesis. Mi hipótesis es que la música que venía de los guetos gringos ya estaba muy desconectada de la sensibilidad colombiana. Era muy difícil pegar no sé, lo que le digo, Poison de Bell Biv DeVoe, que es el que más tengo en la cabeza, que uh-huh. cuando en el verano del 91, el número uno en listados era Poison de Bell Biv DeVoe, y ese beat latoso de Bell Biv DeVoe, yo creo que eso espantaba a Pava y a todo el mundo, y todo el mundo decía, ¿eso qué es? No entendían. Ya era muy calle, ya incluso siendo lo más popcito que había, y que pronto Michael Jackson iba a coger y se iba a quedar con él y a perfeccionarlo en el Dangerous. Entonces yo creo que... ¿Sabe qué sonaba en el 91 acá? Sonaba Vuela, Vuela de Magneto. Sonaba Hacer el Amor con Otro de Alejandra Guzmán. Sonaba No Sé Tú de Luis Miguel. Sonaba Pelo Suelto de Gloria Trevi. No Basta de Franco De Vita. Déjame Llorar de Ricardo Montaner. Pisando Fuerte de Alejandro Sanz. Y La Pachanga de Vilma Palma e Vampiros. Eso era lo que sonaba en radio en español en 1991. Estaba muy caspa la radio en esa época, cabrón. Pero sí, está muy casposa. Sí, pero ¿será que sí, si uno lo mira desde ahorita hacia atrás, pero en aquel momento los oídos y el colectivo estaban muy conectados con esa vuelta? Claro. Entonces, uno no lo sentía casposo en aquel momento. ¿Lo siente casposo ahora? No, yo lo sentía casposo en esa época. ¿Pero porque? Para mí era una caspa todo. Porque usted le gustaba el hip hop y venía de esa vuelta. Claro. Porque yo venía como... Acuérdese que es que MTV en esa época era un programa de televisión. Eso no era ni siquiera una cadena. ¿Pero qué? Latino. MTV Latino, sí, MTV Latino. En esa época MTV era una cosita de una hora en programación nacional. Sí. Pues yo no sé, yo recuerdo MTV Latino por la señal de TV Cable, pues. Ah, bueno, también, sí. Pero MTV Latino aparece mucho tiempo después, ¿no? MTV Latino como canal de cable empieza por ahí, como en el 94, 95, por ahí. No recuerdo. ¿92? ¿En el 92? O sea, 10 años. ¿Como canal de cable completo? Después de la... ¿Como canal de cable? No. MTV Latino nace como un programa de Telemundo, me acuerdo yo, en Miami, que presentaba Daisy Fuentes. Bella. ¿La ha visto ahora? Guapísima, no. Guapísima. Pues ella siempre, muy guapa. Siempre fue muy guapa, siempre. Ella fue novia de Luismi, ¿no? De Mimi Miguel, sí. De Luis Miguel, sí. De Mimi. Primero de octubre de 1993 se lanzó MTV Latinoamérica. Sí. We Are Sudamerican Rockers fue el primer video de MTV Latinoamérica. Tiene todo el sentido de Los Prisioneros. Claro. Tiene todo el sentido. Claro, muy chévere. Ajá. Desde sí. Miami para el mundo, papá. En 1991-92... O sea, MTV Latino, ¿no? Porque Los Prisioneros no eran de Miami. En 1991-92 MTV ofrecía todo tipo de programación. Usted podía oír Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, pero podía oír también Soundgarden, podía escuchar Sepultura. ¿Sepultura sí es de ese año? No me acuerdo. No, yo tampoco. Podía oír Metallica, podía escuchar Slayer en esa programación, Alice in Chains, podía ver a Bjork, podía ver Porno for Pyros, Jane's Addiction. Usted podía... El abanico de posibilidades del anglo era muy amplio con MTV. Ya en Colombia habían hecho lo que tenían que hacer, poner música en español. Todos, sí. Para poder sobrevivir y para poder pegar fenómenos de los que se pudieran alimentar, porque es que de todas maneras la industria gringa era inalcanzable y eran fenómenos que sí, vendían discos y hacían plata por acá, pero este mercado siempre fue muy pequeño para explotar apropiadamente. No, y funcionaba para poder hacer plata musicalmente y para poder tener contenido musicalmente también, o sea, poder tener más al alcance a los artistas para entrevistas, para todo, para desarrollar eventos, una industria. Correcto. Mire, vamos a ver algunas de las cosas que hemos compartido. ¿Verdad que toda esta charla comenzó? Estamos hablando de los 90 correcto, hoy. Correcto. Todo esto comenzó porque hay una tendencia en este mes de marzo. Ajá. Que tiene que ver con celebridades en Estados Unidos que están poniendo un video como haz de cuenta que no me doy cuenta que me están grabando y luego ponen fotos de cómo eran en los 90, una tendencia que se llama, ¿cómo que es? ¿Cómo era que se llamaba? That's how I... What were you like in the 90s? What were you like in the 90s? Correcto. Estamos... Bueno, los tengo en combos de A3. ¿Listo? Hágale, vamos a ver. A ver, veamos videos de esos de What were you like in the 90s? A ver... ¿Listo? Sí, sí. A ver. Uy, mire, este es Mario López. Mario, este más se volvió trompista, ¿sí o qué? Sí, pero fíjense que Mario López a mí me aterra. Porque sigue siendo igualito. Se ve más joven que cuando estaba en los 90. Sí. Qué cosa tan impresionante. Ahora, los videos... ¿Tiene cortinita musical? Métale cortinita musical a eso. Sí, pero es que el problema es que estos videos son... Ah, eso hay que decirlo, ¿no? Los videos todos son hechos con Iris de los Goo Goo Dolls. Claro. Aquí está Tiffany Amber Thiessen también de Saved by the Bell, los dos. Linda, salvados por la campana. No podemos poner Iris de Goo Goo Dolls porque nos bajan el live. Sí, seguro. Por derecho, sí. Exacto. Pero bueno, aquí está. Bueno, Tiffany era muy linda. Era preciosa. Era, tenía cara bonita. ¿Quién es este? John Montaigne. Es Joe Montaigne. Claro, este es el de un cuento del Bronx, Bronx Tale. Sí, sí, sí. Okay, como bueno, era los no conocí, véalo. Joe Mantegna, véalo, pues, actor. Sheesh. Muy famoso de esa época de Goodfellas, sí, de Al Pacino, claro. De Andy García. Sí, claro, claro. Yo lo conocí, fue como en CSI o en NCIS o en Law and Order. No joda, ¿en serio? No, vea, pues. De pronto en NCIS. De pronto, okay. En NCIS. Tremendo. ¿Quién más hay por ahí? Ah, Jennifer Connelly. Jennifer Connelly de Requiem por un sueño. Véala ahí en Laberinto. Linda, caramba. Es bonita, sí. Ella era bonita, a mí nunca me gustó casi. Sí, no, a mí sí me encanta. Parecidita a Demi Moore, ¿no? Tiene su airecito. Tiene su airecito, sí, es cierto. Sí, tiene su airecito. Y bueno, Mr. Kevin Bacon, Kevin Mr. Bacon. Footloose, papá. ¿Cómo eras en los 90? Mírenlo. Véalo. Mr. Footloose, Mr. Tremors. Véalo Footloose. Ese todavía sí, claro. Sí queda lore en Instagram, ¿no? Ese sí que sí, se la sí. Pasa ahí, pero con toda... ¿Esta quién es? Brooke Shields. ¿Quién es Brooke Shields? La famosa Laguna Azul. Uf. La contrató el manager de Michael Jackson para que fuera con él a los Grammy. Porque ya había rumores bien malucos de Jackson en Hollywood. Entonces le dijo a su manager, I need to go with a woman. Mírame a Keanu. ¡Keanu! Keanu Reeves, el hombre más triste de los 90, dicen. ¿En serio? Sí, por su cara de tristón. Okay. Que siente que tiene una mirada triste. Los 90, yo, Keanu Reeves, Speed. Speed es del 93, ¿no? Claro, 93. Y había una película que aquí nunca fue exitosa que se llamaba Bill and Ted's sí. Excellent Adventure. ¡Winona! Bueno, mírela. Véala, Winona. Linda, bella. Paz, guapa. Te quiero, Winona, te quiero. Sí, esa sí que era bonita. Ave María. Aspiracional en la película Reality Bites. Claro, pero en era los la 90, novia aspiracional. En los 90 hizo parte de Drácula también. También Edward Scissorhands, ¿no? Uh-huh. Pero eso es ochentera. Eduardo Manos de Tijera. En los 80 estuvo en Beetlejuice, estuvo en Edward Scissorhands. ¿Y esta quién es? Denise Richards. Denise Richards. La ex de Charlie Sheen. Qué preciosa. A mí nunca me gustó ella. En los 90 ella estuvo en Starship Troopers, una película de culto de ficción. Hecha sobre una novela de ciencia ficción de Robert Heinlein. Que es una de esas películas de ficción que han envejecido muy bien, debo decir. ¿Ah, sí? Sí, es tocar buena. Verla. ¡Mírenlo! ¡Uy! My man, Bruce Willis. Bruce Willis. Así estaban los 90, claro, el quinto elemento. Con Demi Moore, vea. Ah. ¡Qué locura! Sí, sí, sí. Me parece chévere la tendencia. Ahora le voy a decir, yo estuve buscando fotos mías de los 90, no tengo. En los 90 no me tomé una sola mísera foto. Porque es que éramos gente de radio, ¿ok? Claro. What were Reba McEntire fue la primera que empezó esta tendencia. ¿Sí? ¿Sabía? Junto a Drew Barrymore. Me acuerdo. Fueron las primeras que arrancaron esta tendencia ahorita en marzo. A mí me parece increíble que Reba McEntire apenas ahora esté recibiendo el reconocimiento de los Grammy cuando durante 35 años ha sido tan importante para la música country. Es cierto, estoy de acuerdo con eso. Cameron Díaz. No. La máscara. Sí, no, claro. Todos llegamos a Cameron Díaz por la máscara, claro. Y en ese momento, esa escena con ese vestido rojo, cuando se empieza a levantar, ya. Esta. Calma, calma, muchachos. Calma. Ese vestido de rayas, sí. Bonita, sí. Calma, muchachos. Sí, los Backstreet Boys se pegaron a la tendencia, véalos. Ahí están en los 90. Yo no entiendo cómo they los want, gringos... They want it that way. Qué ahí música está. Fatal de estos manes. Qué música horrible. Pero hermano, es una vaina que es un fenómeno. Yo sé. Siguen llenando, se llenaron la esfera todo el tiempo. Ve, aquí está Drew Barrymore. Drew. Fue otra de las que empezó esta tendencia. Charlie's Angels, ¿no? Claro. Lisa. Charlie's Angels es de los 2000. Pero la ella, primera no alcanzó. ¿Cómo era de guapa? No creo, no ¿cierto? Creo. Sí, esa Drew sí Barrymore, me gustaba su, a mí. Su primer papel fue E.T. el extraterrestre. Claro. Esa Drew sí que me gustaba. Era toda punkera. Alternativita. Naomi Watts. Linda también. A ver, Naomi. Naomi Watts. Naomi estuvo en Mulholland Drive. Sí. A finales de los 90. La película de David Lynch. ¿No? Sí. ¿Sabe qué película quiero ver? Lost Highway. No, Jennifer Love Hewitt. Jennifer Love Hewitt, ahí está. Esa sí nunca me gustó. Buffy the Vampire Slayer. Nunca me gustó esa pelada. ¿No? Nah. Ah, vea, eso era Sé lo que hicieron el verano pasado. Sí. Ajá, eso fue bien noventero. ¿Cómo era que se llamaba esa serie donde estaba ella? Growing Pains. Sharon Stone, vea, Miss Sharon Stone. En los 90, pues ya sabemos. Sí, ya sabemos qué pasó. Casino. Casino, vea. Mujerón. Yeah. Es, sí, sí, sí. Yeah, she was okay. Y obviamente la famosa escena de Bajos Instintos. De las piernas. Esta, de Bajos Instintos. Sí, sí, sí. Psh, qué cantidad de... ¿eh? Estas son celebridades que han compartido sus fotos de los años 90, de cómo eran en los 90. Es la tendencia de esta semana. Sí, sí, sí. Ok. Y ya, eso fue todo. Bueno, excelente. Listo. Perfecto. Estaba bonito. Listo, ¿qué más? ¿No? Y vea, y empezó. Íbamos a mostrar eso hace una hora y media y terminamos yéndonos, como siempre, por unas ramas muy sabrosas charlando. Sí, no, agradecerles mucho la compañía, la sintonía. Esperar que se conecten con nosotros este domingo. Estamos al aire en 103.9 FM en un nuevo programa de Animales de Radio a las 5 de la tarde. Ahí está. Tenemos un programa anterior que fue como teorías de conspiración y otras cosas en nuestra página web, laxmásmusica.com. Ahí encuentran todos. Y si usted está en este momento viendo esto y no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, hágalo y vayamos construyendo más nuestro canalcito, nuestra comunidad. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué iba a decir? Vicky. Apriete a Vicky. No. Saludos de Vicky. Ay, Dios mío, no. ¿Ustedes por qué hacen eso? Nos va a regañar Diana.